Regresaban de su tierra del mérito Culiacán con destino a California, siempre la recordarán. Esa fecha memorable en su mente llevará. Un jugar americano Beto venía manejando. De pronto dijo Joel: primo, váyase calmado, el carro es casi el año y el motor está alterado. La Federal de Caminos a los hechos se acercaba. Quiso hacerles el delito y se dio una equivocada. Le salieron más rebeldes de lo que se imaginaba. Betío y Armando López, Joel y Ramón, su hermano, para arrancar la pistola, tienen liviana la mano. Mucho cuidado, pollitas, son gallos de admiración, estos cuatro jovencitos.